desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Como es costumbre, una vez más nos reunimos desde el sur, explorando el cosmos, el podcast semanal que les acerca todas las noticias y novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy quería hablar algunas cosas sobre la física cuántica y sus consecuencias filosóficas que hicieron tambalear el concepto de realidad objetiva que había dado por sentada en su mayor parte la filosofía occidental durante un par de milenios. De hecho, la interpretación filosófica de la teoría cuántica fue una fuente de debates y experimentos mentales fascinantes durante el siglo XX, especialmente en su primera mitad, con mentes como las de Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Einstein o Dirac, que discutían y se lanzaban argumentos y contraargumentos de un nivel intelectual extraordinario. Aunque no pretendo bucear muy profundamente acá en lo que tiene que ver con la física cuántica, la base del problema es que la teoría cuántica predice que no es posible medir todas las magnitudes físicas que definen un sistema al mismo tiempo. Eso es algo que los físicos no se habían planteado hasta entonces. Durante siglos, los físicos pensaban que podían predecir lo que haría un sistema de manera exacta, por ejemplo, con la mecánica newtoniana, sabiendo dónde están las partículas de un sistema y cómo se mueven en un momento determinado, es posible saber qué es lo que van a hacer con total precisión de ahí en adelante. Esto está muy bien en teoría, pero si quiero aplicarlo a un sistema real, tengo que saber dónde está cada partícula y cómo se mueve de rápido. ¿Cómo lo hago? La teoría cuántica dice que si, por ejemplo, mido su posición con mucha precisión al hacerlo, por ejemplo, haciendo que pase por un agujero muy pequeño, estoy modificando su velocidad. De modo que estoy seguro de que estaba en el agujero, pero no tengo ni idea de qué velocidad tiene, porque ha chocado con las paredes. Y eso es una súper simplificación, en realidad. Pero al menos esperemos que se entienda la idea. Ahora bien, puesto que nunca puedo saber el estado total del sistema, nunca puedo estar seguro exactamente de lo que va a ocurrir. ¿Quiere decir esto que la realidad no es absoluta y objetiva? ¿O que la realidad es absoluta, pero yo no puedo conocerla porque tengo que alterarla para poder observarla? ¿Hay alguna diferencia entre esas dos posibilidades si la realidad no puede ser cognoscible para cualquier observador? Aunque la mecánica cuántica es relativamente fácil de entender matemáticamente, lo que realmente significan las ecuaciones no lo es en absoluto. Hay muchas interpretaciones de ellas. Por ejemplo, la interpretación de Copenhague, o sea la de Bohr y Heisenberg, que dice que no tiene sentido hacerse la pregunta del lo que dijimos recién. La física cuántica no estudia la realidad, sino los fenómenos observables, de modo que, de acuerdo a eso, no habría más que hablar. En palabras del propio Bohr, nada existe hasta que es medido. La realidad, entre comillas, es lo que cada observador mide. Hay muchas otras interpretaciones de la mecánica cuántica, pero todas ellas tienen en común que el observador es una parte esencial del sistema y no se puede simplemente decir que algo se mide. La consecuencia, independientemente de la interpretación que se le quiera dar a la teoría, es que nosotros no podemos conocer el universo de manera absoluta y completa, porque para poder hacerlo necesitaríamos saber el valor exacto de magnitudes que al medirlas alteran otras magnitudes que también necesitamos conocer exactamente. Según los filósofos taoístas, diríamos que no podemos ver el color del cántaro porque estamos dentro de él. Sin embargo, muchos físicos se negaron a aceptar esta futilidad de buscar una realidad absoluta. En muchos casos se los ha tildado de retrógrados, pero difícilmente lo fueran. Por ejemplo, los intercambios argumentales entre Einstein y Bohr, en los que Einstein planteaba supuestas paradojas mediante experimentos mentales, que Bohr desmontaba con su aguda inteligencia, demuestran una gran apertura mental por ambas partes. ¿Qué discutían Einstein y Bohr? A pesar de que él mismo había establecido algunos de los fundamentos físicos que más adelante construirían la mecánica cuántica, como el concepto de fotón, la teoría cuántica nunca le gustó a Albert Einstein. Todo eso del desmoronamiento de la realidad objetiva disgustaba a este ilustre físico profundamente. Para él debía existir una realidad objetiva que la mecánica cuántica no podía describir por limitaciones de la propia teoría y no por la naturaleza del universo. Probablemente habrán leído algunas de esas citas de Einstein contra la cuántica, como la que suele expresarse como que Dios no juega a los dados. Einstein era bueno creando frases, pero no el único. Es posible que no conozcan la respuesta que le dio Bohr, que le dijo: Einstein, deja de decir a Dios lo que hacer con sus dados. Porque Einstein mantuvo una interesantísima discusión durante años con los físicos que defendían la mecánica cuántica y en particular la interpretación de Copenhague de esta teoría. Piensen en cómo es la situación. Einstein, contra las mentes de Bohr, Heisenberg, Born, von Neumann, una verdadera lucha de titanes. La mayor parte de las discusiones se producían de la siguiente manera. Einstein inventaba un experimento mental que, en su opinión, demostraba que la mecánica cuántica no funcionaba, por ejemplo, rompiendo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Las ideas de Einstein, como casi siempre, eran elegantes, agudas y muy creativas. De hecho, pocos de sus oponentes podían encontrar fallos en sus argumentos. Solía escribir a Bohr, por ser el más cercano a él personalmente, y el genial danés le contestaba rompiendo su argumento en algún punto. Al principio Einstein se centró en atacar el principio de incertidumbre, que dice que es imposible medir simultáneamente la posición y el momento lineal de una partícula, o lo que es lo mismo, su energía y el instante en que se mide. Este principio es fundamental en la cuántica, pues es el que hace que la realidad sea borrosa debido a la influencia de la medición. Por ejemplo, uno de sus experimentos mentales era el siguiente. Supongamos que tengo una caja que contiene radiación electromagnética, fotones, y un reloj conectado a una pequeña compuerta en la pared de la caja. Puedo abrir y cerrar la puerta en un intervalo de tiempo muy corto, de manera que de la caja salga únicamente un fotón, y el reloj puede marcar el instante en el que el fotón sale de la caja. Pero, ¿cómo sé qué energía tiene ese fotón? Ahí es en donde el genio de Einstein se pone de manifiesto, al utilizar su propia teoría de la relatividad especial para hacerlo sin aparentemente perturbar al fotón de ninguna manera, puesto que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. Si sé la masa de la caja antes y después de que salga el fotón, la pérdida de la masa se corresponderá, según la fórmula E igual a m por c cuadrado, con la energía del fotón que ha salido, y podré conocer su energía y el instante de tiempo con precisión arbitraria. Por lo tanto, el principio de incertidumbre no es absoluto. Einstein propuso ese argumento en el Congreso de Solvay de 1930 y los cuánticos no podían encontrar un fallo de su argumento. Bohr en particular está muy agitado y nervioso, yendo de físico a físico tratando de convencerlos de que era imposible que Einstein tuviera razón, que debía haber algún fallo que no podían ver. Según Leon Rosenfeld, otro físico del Congreso, Einstein y Bohr dejaron el edificio juntos. Einstein muy calmado, con una leve sonrisa irónica en los labios, y Bohr trotando a su lado lleno de excitación y bullendo con ideas. Y como ejemplo de pensamiento científico, vean cómo, en la hora en la que parecía que uno de ellos derrotaba al otro, ambos se iban juntos, y su relación no dejaba de ser muy cordial, un verdadero debate de ideas. Sin embargo, la mañana siguiente vio el triunfo una vez más de Bohr, y si estuvieron atentos, tal vez notaron un par de fallos en el razonamiento de Einstein. En primer lugar, ¿cómo medimos la masa de la caja? Tenemos que utilizar algún instrumento, por ejemplo una balanza. Si la caja cuelga de un muelle, podemos medir cuánto se alarga el muelle y así saber la masa de la caja. Pero no podemos medir el alargamiento del muelle sin alterarlo de alguna manera, de modo que oscile, con lo que no podemos saber la masa con precisión absoluta. De hecho, combinando esta imprecisión con la del cierre de la puerta, que no puede ser instantáneo, se obtiene la fórmula del principio de incertidumbre de Heisenberg, y una vez más, Einstein se veía derrotado. Pero nunca dejó de luchar contra lo que para él era abandonar la búsqueda de una verdad absoluta en la naturaleza. Una vez que se dio cuenta de que los principios cuánticos no eran atacables, pasó a argumentar que la teoría parecía indicar que no había una realidad absoluta porque era incompleta. Había variables ocultas que la teoría no consideraba porque no las conocemos, pero si se descubrieran e incluyeran, demostrarían que hay una realidad absoluta y conocible. En una última etapa, Einstein publicó un artículo junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, el argumento EPR, que demostraba que una teoría cuántica debía ser no local, es decir, todo está relacionado instantáneamente. El argumento a grandes rasgos era el siguiente. Si tengo dos fotones que se encuentran en estados cuánticos entrelazados, es decir, no es posible saber cuál es el estado del primero sin saber el del segundo, y los llevo a lugares diferentes, medir el estado del primer fotón necesariamente determina cuál es el estado del segundo. Ahora, supongamos que el primer fotón puede estar en el estado A o el estado B, y el segundo fotón necesariamente está en el estado contrario. Entonces, si en un momento dado mido el estado del primer fotón y resulta ser B, instantáneamente, el estado del segundo se convierte en A. Si suponemos que los estados de los fotones eran fijos, estaban determinados desde el principio, pero que no podíamos conocerlos porque la teoría cuántica es incompleta, como afirmaba Einstein, no hay problema. No hay nada que se haya transmitido de un fotón al otro instantáneamente, simplemente no sabíamos el estado y ahora sí. Pero el estado era el mismo. Pero si el estado del fotón, como afirma la realidad cuántica, entre comillas, realmente se convierte en el estado B, Eso quiere decir que hay algo que viaja desde el primer fotón al segundo de forma instantánea. Las palabras de Einstein fueron una acción fantasmal a distancia, que haría que la realidad no fuera local, es decir, que las cosas afectaran a otras instantáneamente, de modo que la única manera de ver el universo como es, sería verlo en su totalidad, no solo una parte, porque cualquier parte del universo puede afectar a cualquier otra parte de forma instantánea, lo cual era absolutamente inaceptable para él. 5 meses después de la publicación de esta paradoja EPR, Bohr respondió en la misma publicación, pero su respuesta no es demasiado brillante, ni derrota el argumento de Einstein, que una vez más es de una agudeza extraordinaria. ¿Significa esto que, al final, Einstein gana la batalla y demuestra que la cuántica es incompleta? Bueno, en realidad no. Los experimentos realizados desde entonces han demostrado que la acción fantasmal a distancia existe realmente, con lo que el argumento de Einstein, una vez más, no puede derrotar a la mecánica cuántica. Aunque aún hay diferencias en la interpretación de la teoría, la opinión que prevalece es que efectivamente la realidad no es local ni absoluta, por supuesto. Es posible que teorías futuras expliquen por qué nos parece así y que al final Einstein tenga razón y haya factores que aún no estamos teniendo en cuenta. En cualquier caso, esa etapa, los 20 o 30 años durante los cuales tuvieron lugar los debates, es fascinante. Las mentes de tantos genios en un duelo de esgrima mental de argumentos y contraargumentos, de los cuales solo hemos dado, por supuesto, pequeñas pinceladas. Las figuras más importantes, desde luego, fueron Einstein y Bohr, pero piensen en los actores secundarios: Heisenberg, Herrenfest, Schrödinger, Born, von Neumann. Algunos no tan conocidos por la gente en general, pero no por ello menos geniales. Por ejemplo, John von Neumann, que fue un personaje fascinante. Von Neumann nació en Budapest, aunque tenía otro nombre en realidad, Neumann Janos Lajos, pero cambió su nombre al llegar a los Estados Unidos. A pesar de que la gente siempre habla de Einstein como ejemplo de alguien que demuestra una enorme inteligencia como adulto, pero como niño no parecía genial en absoluto, lo cual lleva a algunos de una manera tonta a pensar de que el niño no sea bueno en el colegio y demuestre imaginación significa que es un genio, pero bueno. Von Neumann es un ejemplo de lo contrario. De hecho, es una de esas personas cuya inteligencia es tan grande que no es fácil de asimilar. A los 6 años era capaz de dividir números de 8 cifras mentalmente y conversaba con su padre en griego clásico. A los 8 años había superado el cálculo y había leído los 44 volúmenes de historia universal que sus padres tenían en casa. Tenía memoria fotográfica, de modo que podía recordar páginas enteras sin esfuerzo. A la edad de 12 años sus conocimientos matemáticos eran del nivel de un graduado universitario. Von Neumann fue uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, pero no solo eso. Además de su doctorado en matemáticas, tenía títulos menores en química y física. Sus contribuciones son extraordinarias en física cuántica. Era evidentemente, como veníamos diciendo, parte de los debates entre Einstein y Bohr. Análisis de funciones, topología, teoría de conjuntos, economía, análisis numérico, computación, hidrodinámica, estadística. Estableció conceptos sobre los autómatas celulares del constructor universal y piensa que es apenas una breve mención de todo lo que hizo. Es increíble. Cuando se creó el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, los poquísimos científicos y matemáticos que formaron su claustro eran una selección tan extrema que los llamaban los semidioses, y entre ellos Einstein, Gödel y por supuesto von Neumann. Aparte de ser una mente muy brillante, von Neumann era un hedonista reconocido. Bebía mucho, comía con entusiasmo y conducía de manera irresponsablemente descuidada. De hecho, alguna vez fue arrestado por conducir mientras leía un libro. Las secretarias de Los Álamos, donde trabajó en el programa nuclear estadounidense, llegaran a poner trozos de cartón delante de sus mesas para que no les mirara las piernas sin ningún pudor. Acabó en los Estados Unidos cuando los nazis adquirieron el poder en Alemania. Él era de origen judío, de hecho ayudó a otros científicos y matemáticos judíos a cruzar el charco y a encontrar trabajo en América. Cambió su nombre a John von Neumann, el von era parte de un título honorífico de su familia en Hungría, y eventualmente se convirtió en ciudadano americano. Y no solo eso. Es una de las principales figuras del desarrollo armamentístico nuclear estadounidense. Sus conocimientos de matemáticas aplicadas a las explosiones lo convirtieron en parte del proyecto Manhattan. De hecho, fue miembro del grupo de selección de objetivos para las primeras bombas. Su primera elección, denegada por el gobierno, fue Kioto. Mientras que otros científicos del proyecto, como Oppenheimer, posteriormente sintieron una culpa por lo que habían ayudado a crear, von Neumann no tenía ningún problema en absoluto con utilizar armas atómicas. De hecho, si fuera por él, se habrían lanzado ataques nucleares preventivos contra la Unión Soviética antes de que dispusieran de armas atómicas. Era un militarista entusiasta. Sus contribuciones en computación también son apabullantes. Participó en el diseño de ENIAC, propuso el bit como unidad de información, creó la arquitectura del ordenador que uno utiliza a diario, se planteó la posibilidad de construir autómatas capaces de crear otros autómatas iguales que pudieran crear nuevas copias de sí mismos. Fue una de las primeras personas en plantearse en un momento en el que los ordenadores eran muy primitivos, que las personas y los ordenadores podrían ser dos tipos diferentes de autómatas de diseños y modos de actuar diferentes, pero que podían ser comparados. Piensen que estamos hablando de mediados del siglo XX. La otra persona en plantearse el concepto de comparar máquinas pensantes y humanos de manera lógica fue otro matemático genial, Alan Turing, que describió su famoso test en el artículo Máquinas computacionales e inteligencia. Según el artículo de Turing, podemos considerar que una máquina es inteligente si un humano que conversa de forma natural con dos interlocutores, un humano y la máquina, de manera que solo pueda saber cuál es cuál por la conversación, sea incapaz de descubrir cuál es el humano y cuál es la máquina. De hecho, si combinamos las ideas de Turing, la inteligencia artificial, y las de von Neumann, la autorreplicación de máquinas, podríamos tener máquinas que no solo construyeran, sino que diseñaran otras máquinas, lo cual llevaría a lo que se conoce como singularidad tecnológica. Pero ese será un tema para tratar dentro de un tiempo. Por ahora, pasamos al primer tema musical, interpretado por Caín Tranada, Kaleidoscope. Y la cámara Osiris de Rosetta ha observado un punto brillante en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que podría ser Philae. La foto fue tomada el 12 de noviembre del 2014. Se encuentra en una de las laderas de la depresión Hutmeith. Por supuesto, aún falta la confirmación definitiva. Se espera que este hallazgo ayude a la futura comunicación entre Rosetta y Philae. Les recuerdo que Philae aterrizó en el cometa el 12 de noviembre del año pasado y se cree que rebotó 3 veces, contactando con la superficie del cometa 4 veces. El instrumento CONCERT permitió seguir el accidentado aterrizaje en una región de 350 por 30 metros. La toma de contacto con el cometa fue en un lugar llamado Ajilkia. Se identificó lo que parecía ser Philae por encima de uno de los bordes de la depresión de Hutmeith. Los datos registrados por el instrumento ROMAP de Philae parecen confirmar la hipótesis. Por eso, todos los esfuerzos se han dirigido a buscar a Philae en esa región. El lugar se ha llamado Abydos, y el análisis de las imágenes del lugar de reposo obtenidas por el instrumento SIVA de Philae ha permitido reconstruir la zona. Se ve una foto en donde se muestran unos píxeles iluminados que parecen ser Philae, pero falta la confirmación visual definitiva. La zona de Abydos se ilumina unas 1.3 horas en cada revolución del cometa. Se intentó que las imágenes de Osiris observaran la sombra alargada de Philae, pero no fue posible porque no hay confirmación de que sea entonces la imagen. Rosetta va a orbitar el cometa a solo 6 kilómetros de distancia a partir del 14 de este mes, pero la trayectoria prevista por la posición del Sol no va a permitir observar con calidad la región de Abydos. El objetivo es tomar espectros de la superficie con gran resolución sin precedentes. Nadie espera que se observe a Philae en las imágenes, pero sin alterar el objetivo de la misión, se tratará de localizarla. No se puede garantizar que se logre, pero se hará el intento. Tras ese sobrevuelo, no habrá otra oportunidad de localizarlo hasta el año que viene. Lo importante que hay que tener en cuenta es que conocer la ubicación exacta de Philae no es necesaria para la misión. En Ajilkia se esperaba que Philae recibiera unas 6.5 horas de iluminación por cada 12.4, que es la duración del día del cometa. Su misión se podría realizar hasta que la temperatura fuera muy alta, alrededor de marzo del 2015. Sin embargo, en Abydos se cree que solo recibe unas 1.3 horas de iluminación. Esto es una ventaja, porque significa que la temperatura en dicha región no va a crecer tan rápido y Philae podría aguantar hasta mayo o junio de este año. El aterrizaje accidentado de Philae nos ha permitido explorar varios puntos del cometa, que es algo que no estaba previsto, y si despierta nos permitirá estudiar el cometa mucho más cerca del Sol de lo que nunca se soñó. Los científicos de la misión están realmente entusiasmados. La mala suerte a veces realmente es un golpe de suerte. Y otro tema tiene que ver con la exploración de Marte. En las últimas décadas se ha propuesto en varias oportunidades el envío de sondas aéreas para explorar Marte, desde globos y zeppelines hasta aviones. Sin embargo, ninguna de estas propuestas había contado con algo parecido a helicópteros. Y a primera vista esta decisión tiene su lógica, porque la atmósfera de Marte es tan tenue que hacer volar un helicóptero no sería tan sencillo como en la Tierra. Pero, ¿es posible? Claro que lo es. Naturalmente, para compensar la bajísima densidad de la atmósfera del planeta rojo, que es un 0.7% de la terrestre, los helicópteros marcianos deberían ser algo distintos a lo que estamos acostumbrados. De entrada, las superficies de sustentación, o sea, esas palas de rotor, deberían ser más grandes y o girar más rápido. Además, los helicópteros deberán ser más ligeros, aunque en este punto la baja gravedad de Marte, que es un tercio de la terrestre, ayudará a cualquier hipotética aeronave que se aventure en los cielos de este planeta. La limitación de la masa hace que sea muy complicado diseñar un helicóptero marciano tripulado de gran tamaño, pero eso no es obstáculo si lo que queremos es construir una sonda de pequeñas dimensiones, o lo que es lo mismo, un dron. La aerodinámica de los vehículos aéreos marcianos es un tema ciertamente complejo, pero basta con señalar que volar en Marte presenta una serie de desafíos únicos. La NASA lleva investigando el posible uso de helicópteros en Marte desde hace más de 15 años. Las ventajas de usar este tipo de aeronaves son evidentes. A diferencia de los aviones, los helicópteros pueden sobrevolar una zona de especial interés o aterrizar después de cada sesión de vuelo. Puesto que no hay pistas de aterrizaje en Marte, un avión marciano debería volar durante todo el transcurso de su misión. Además, podrían cubrir un rango de distancias mayor que un rover. A cambio, la carga científica sería un poco menor que la que llevaría un avión. A principios de este siglo, el JPL propuso una sonda de bajo costo basada en el diseño de la Mars Pathfinder y los MER. Un pequeño helicóptero de 10 o 20 kilogramos viajaría dentro de la estructura tetraédrica característica de estas misiones y, tras aterrizar mediante una combinación de airbags, paracaídas y retrocohetes, los pétalos se abrirían y el dron volaría alrededor de la nave nodriza hasta una distancia de 10 kilómetros. La aeronave volaría sobre las zonas interesantes durante unos pocos minutos, tomando imágenes de alta resolución. Tras realizar un vuelo de media hora aproximadamente, el dron regresaría a la nave nodriza para transmitir sus datos y recargar sus baterías. También recargaría el combustible del sistema de propulsión, formado por células de combustible o una pequeña turbina de hidracina. Esta misión, que nunca fue probada por la NASA, habría tenido una duración de unos 2 meses. Obviamente los riesgos a esta propuesta son enormes, porque si el helicóptero no logra acoplarse a la nave nodriza tras cada vuelo, adiós a la misión. La última iteración de la propuesta de helicópteros marcianos consiste en una pequeña aeronave que funcionaría como complemento del futuro rover de 2020. Este helicóptero ultraligero volaría 2 o 3 minutos al día, desplazándose una media de unos 500 metros. De esta forma, el pequeño dron analizaría la superficie que rodea al rover y ayudaría al control de tierra a llevar a cabo una navegación más eficiente. El helicóptero tendría un pequeño panel solar que le permitiría generar la energía necesaria para realizar estos vuelos y mantenerse caliente durante la gélida noche marciana. Un vehículo de este tipo debería ser totalmente autónomo durante el vuelo y estaría dotado de un sistema de aterrizaje inteligente. Para compensar la baja densidad de la atmósfera marciana, el minúsculo explorador usaría 2 rotores contrarrotatorios que girarían a 2400 RPM. El JPL ya ha llevado a cabo varias pruebas con prototipos en cámaras de vacío, aunque ciertamente las posibilidades de que esta misión sea aprobada por la NASA son bastante bajas. Es una misión barata, pero muy arriesgada. Así que bueno, tal vez en un tiempo más, si todo va bien, veremos volar un helicóptero en Marte. Otro tema musical. Thank you. La astronomía es una ciencia maravillosa. Uno no necesita ningún conocimiento ni accesorio para disfrutarla más allá de los ojos y una noche despejada. Y qué duda cabe que durante este inicio del año 2015, uno de los eventos astronómicos más relevantes está siendo el paso del cometa Lovejoy cerca del Sol. Este cometa está pasando ahora por su máximo de brillo y es apreciable a simple vista desde el hemisferio norte de la Tierra, cerca de la constelación de Aries, dando a los observadores la oportunidad de disfrutar de un magnífico espectáculo. En su camino hacia el Sol, realizó el máximo acercamiento al perihelio el 30 de enero, hace unos poquitos días, y se alejó a partir de ese momento hacia los confines del sistema solar. ¿Qué es un cometa? Bueno, a grandes rasgos podríamos definir un cometa como una bola de nieve sucia. Los cometas son cuerpos celestes formados durante la época en la que se creó el sistema solar, hace unos 4.600 millones de años. La mayor parte del material que formaba la nube de polvo y gas que dio origen a nuestro sistema se acumuló en los cuerpos principales, el Sol y los planetas, mientras que algunos restos de la zona más exterior, allí donde la lejanía del Sol permitía la formación de hielo, se acumularon formando pequeños bloques de material, dando lugar a los cometas. Dependiendo de dónde se formaron, los cometas pueden dividirse en dos grupos. Los cometas que se formaron en el cinturón de Kuiper, una zona de cuerpos helados más allá de la órbita de Neptuno. Sus órbitas suelen ser de periodo corto, oscilando entre unos pocos y unos centenares de años. Y los cometas que se formaron en la nube de Oort, una hipotética zona esférica que rodea el sistema solar a una distancia de entre 2.000 y 50.000 unidades astronómicas. Los cometas de esta zona suelen ser de periodo largo, llegando sus órbitas a unos miles de años. El cometa Lovejoy pertenece al grupo de cometas de periodo largo, generado en la nube de Oort, con un periodo orbital estimado de 11.500 años. Debe tenerse en cuenta que debido a las interacciones gravitatorias con los cuerpos del sistema solar interior, la órbita puede verse afectada. Por ejemplo, el famoso cometa Halley se cree que tiene su origen en la nube de Oort y, sin embargo, su periodo es de 76 años. Aunque originalmente fue un cometa de periodo largo, y para el caso del cometa Lovejoy, se estima que su periodo se verá reducido a aproximadamente 8.000 años una vez abandone el sistema solar interior sobre el año 2050. Decíamos que un cometa es básicamente una bola de nieve sucia. Sus componentes más significativos son roca, polvo, agua helada y gases congelados. Vamos a ver qué partes podemos diferenciar en la estructura del cometa y qué características tiene. El núcleo es una estructura sólida formada en los inicios del sistema solar. Como comentamos, su composición básica es roca, hierro, hielo de agua y distintos compuestos químicos congelados como amoníaco, metano, dióxido de carbono. Actualmente estamos en una etapa de intensa investigación de los núcleos de los cometas. La sonda Rosetta, como dijimos en la anterior parte del programa, se encuentra orbitando al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko y ha lanzado al módulo de aterrizaje Philae a la superficie del mismo, el cual ya ha realizado los primeros análisis directos de la superficie de un cometa, enviando los resultados a la Tierra. La coma, porque conforme al núcleo del cometa se acerca al Sol, empieza a calentarse y los compuestos congelados se subliman, pasando de sólidos a gaseosos, formando un halo difuso alrededor del núcleo. En algún caso extremo, la coma puede aumentar desproporcionadamente, como en el caso del cometa Holmes, que en 2007, en apenas 24 horas, aumentó su brillo más de 1.000.000 de veces, y su coma se convirtió en el objeto más grande del sistema solar, aumentando su tamaño hasta superar el diámetro del Sol. La cola de polvo, porque a medida que avanza el cometa en su camino hacia el Sol, las partículas de polvo que se evaporan del núcleo son empujadas por la luz solar. Esas partículas reflejan la luz, por lo que la cola es fácilmente identificable. Debido a que la cola de polvo sigue la curva formada por la órbita del cometa, puede darse el caso de que aparezcan varias colas de polvo, como sucede con el cometa Magnó. Y después tiene una cola, pero de iones, porque el gas neutro que forma la coma se ve ionizado por el viento solar. Y estos iones son sensibles al campo magnético del Sol, por lo que toman un camino diferente a la cola de polvo. El ion más común es el monóxido de carbono, el cual dispersa la luz azul, de ahí su característico color. Cuando uno ve imágenes de cometas puede apreciar claramente cuál es la cola de iones, la azulada, perfectamente diferenciada de la cola de polvo, que es más blancuzca o amarillenta, como un caso típico es el, por ejemplo, el cometa Hale-Bopp. Ahora, ¿por qué el Lovejoy se ve verde? Que es una de sus características más notables. Como ya comentamos, la coma está formada por diversos gases que se evaporan del núcleo del cometa. Y en el Lovejoy aparecen, entre otros, el carbono diatómico, que a través del fenómeno de la fluorescencia, mediante el cual una sustancia absorbe una radiación electromagnética en una longitud de onda y emite en otra diferente, absorbe la radiación ultravioleta del Sol y emite luz verde. En muchos sitios especializados, algunos muy prestigiosos, apuntan al radical cianógeno como responsable en parte de ese color verde. Y eso no está bien. Como indica el astrónomo Phil Platt, el radical del cianógeno emite principalmente el violeta azulado, mientras que el carbono diatómico sí emite en el verde. Como podemos apreciar en las imágenes, uno puede analizar, por ejemplo, un espectro de gases del Lovejoy, y ahí está el color distintivo verde que se debe al carbono diatómico, el cual tiene su pico de emisión sobre los 510 nanómetros. De hecho, este espectro es ampliamente conocido desde hace más de 150 años, gracias al análisis realizado por parte de William Swan sobre la combustión de hidrocarburos. Este estudio también se aplica a estrellas de carbono y cometas, en lo que actualmente se conoce como las bandas de Swan. Si comparamos el análisis realizado por Swan en 1856 con el espectro obtenido del cometa Lovejoy, puede apreciarse que encajan perfectamente, habiendo un pico para el radical cianógeno alrededor de los 390 nanómetros, en el color violeta azulado, y el pico de carbono diatómico sobre los 510 nanómetros en el color verde. Nadie parece tener muy claro de dónde procede este error tan extendido a tantos niveles, pero bueno, siempre hay que aclararlo. Aunque los cometas tienen una nomenclatura oficial basada en las pautas de la Unión Astronómica Internacional, normalmente tienen un nombre más común con el que nos referimos a ellos. Para el cometa Lovejoy su nombre oficial es C-2014-Q2. Sin embargo, se habrán dado cuenta que se suele usar el nombre común para nombrar a los cometas. Generalmente es el de sus descubridores, como el Halley, el Hyakutake, el Hale-Bopp. Y este caso es el de Lovejoy, que han dado nombre a los cometas que observaron por primera vez. En el caso del Lovejoy, este hecho es especialmente significativo. ¿Por qué? Porque el señor Lovejoy no es un astrónomo ni un físico, ni tiene una formación específica en ningún campo relacionado con su descubrimiento del cometa. Terry Lovejoy es un informático australiano que el 17 de agosto del 2014, en una de sus salidas como astrónomo aficionado, descubrió por primera vez el cometa que hoy da su nombre, usando un modesto telescopio Smith-Cassegrain de 20 centímetros de apertura. No es la primera aportación del Lovejoy al mundo de los cometas. Ya tiene en su haber 5 descubrimientos desde el 2007. Ni es el primer amateur en aportar al campo, porque Yuji Hyakutake, por ejemplo, descubrió el 30 de enero de 1996 el cometa al que da nombre, y son un claro ejemplo de lo que la comunidad amateur puede aportar al campo de la astronomía. Decíamos al principio que la astronomía es una ciencia maravillosa porque nos permite disfrutar de tanta belleza sin necesidad de conocimientos ni medios. Lovejoy y otros aficionados no hacen sino reforzar este sentimiento de que la astronomía es algo especial. Sin grandes medios ni una formación específica, han logrado unir sus nombres a la historia del cosmos y hacer aportaciones relevantes a la ciencia. Y ahora vamos a hablar un poquito de uno de esos timos que cada tanto se lanzan, generalmente por internet. En este caso, algo que ha andado por las redes hace un tiempo, es el tema de que un tal Vladimir Leonov, no el astronauta, ha inventado el motor cuántico. Según él, se podría llegar a Marte en 42 horas. Hay un titular que dice que un científico ruso anuncia prueba exitosa de un revolucionario propulsor cuántico. Este científico ruso es Vladimir Leonov, que es autor, según dicen, de la teoría de la superunificación, y que inventó un motor que viola las leyes de la termodinámica, incluida la conservación de la energía. Y para darle más notoriedad a esta noticia, la ilustra con un esquema de una especie de ovni antigravitatorio propulsado por una bobina de Tesla que algunos llaman máquina del tiempo. Bueno, ¿qué tendrá que ver este ovni de Tesla con un motor cuántico de Leonov? Bueno, está claro que esta noticia no tiene ni pies ni cabeza. Y por lo tanto, los medios que la difunden, como RT.com, lo hacen sin el menor conocimiento. Por cierto, el motor cuántico de Leonov es una versión de un motor que se llama CERL, algo así como un móvil perpetuo. Leonov afirma que es un científico reputado porque se autofinanció la publicación de 2 libros sobre energía cuántica y mecánica cuántica o superunificación. En estos casos se trata de, en realidad, autoediciones pagadas por él mismo. En estas editoriales uno puede publicar lo que quiere si uno le paga. Y Leonov afirma ostentar más de 200 artículos científicos. Sin embargo, si uno busca en Google, no se encuentran. Supongo que se refiere a artículos que publicó en su propia web. Y también ostenta varias patentes en Rusia. La teoría de la superunificación de Leonov no tiene ni pies ni cabeza. Usa herramientas matemáticas de electromagnetismo elemental para describir un cuadripolo al que llama cuantón, pero que no es en realidad ningún concepto cuántico. Ese cuantón explica el electromagnetismo y la gravedad, y gracias a ello toda la realidad, según Leonov. En sus libros menciona términos que no entiende. Por ejemplo, afirma que las supercuerdas de la teoría de cuerdas son configuraciones lineales de cuantones. Y como él lo dice, piensan muchos, tiene que ser así. ¿Quién lo va a dudar? Sin embargo, junto a sus palabras, no hay nada más que eso. Palabras. Cuando uno ojea su libro, puede asegurar que Leonov no sabe lo que es una cuerda vibrante clásica y no sabe calcular cómo vibra. La idea de antigravitación en la teoría de la superunificación surge a partir del concepto de distancia mínima, y Leonov corrige el factor de contracción de Lorentz de la relatividad especial con un término que depende de una distancia mínima, según él, y por debajo de esa distancia la gravedad cambia de signo y la masa antigravita. Por supuesto que esto viola todos los experimentos de laboratorio realizados durante el último siglo. Basta ojear sus textos para darse cuenta de que Leonov ha escrito realmente basura sin sentido físico. En 2009, junto con un equipo, desarrollaron un vehículo propulsado por lo que llama un motor cuántico horizontal, que es una especie de platillo volador con 4 ruedas. En la web de este supuesto científico se puede ver una foto que muestra este motor cuántico de propulsión horizontal. Se observa que se trata de un motor de alta tecnología que usa conceptos cuánticos para funcionar, pero por desgracia no muestra fotos del motor cuántico de propulsión vertical, es decir, el que sale en las noticias. Así que por lo que parece, Leonov cambió de web y en la nueva omite fotos de sus inventos más recientes, solo presenta esquemas. Tal vez lo hace así para que los redactores de la web le sigan haciendo promoción gratuita a sus grandes logros científicos y técnicos, ¿no? Según Leonov, permite ese motor elevar una masa de unos 50 kilogramos, sujeta por guías con una aceleración de entre 10 y 12 gramos. Para este verdadero timador, sus inventos son una demostración fuera de toda duda de que su teoría de la superunificación es correcta. ¿Cómo es posible que sus inventos funcionen si no fuera así? La física cuántica superunificadora viola todas las leyes de la termodinámica a escala macroscópica y gracias a ello sus propulsores revolucionarían la industria aeroespacial y pondrán a Rusia en el lugar en donde debe estar. Pero por cierto, su teoría afirma que no existe el bosón de Higgs, que el gran colisionador de hadrones no va a descubrir nada nuevo, que el espacio-tiempo es discreto y muchas otras sandeces por el estilo. ¿Cuál es el secreto de la tecnología de Leonov? En su antigua web se puede leer que su teoría de superunificación explica el efecto Searle, que fue descubierto en 1950 por John Searle y permite fabricar máquinas de movimiento perpetuo, motores de energía gratis, generadores de electricidad y, por supuesto, propulsores antigravitatorios. Según Leonov, este generador viola la física clásica, pero tiene una explicación cuántica en su teoría superunificadora. Gracias a ello, ha mejorado su diseño para que alcance velocidades próximas a la velocidad de la luz. Todo un sueño hecho realidad. Pero las mejoras de Leonov son todavía un secreto. Y entre líneas uno puede ver en sus textos que se basa en usar como imanes los espines de los electrones, en lugar de los imanes de neodimio, como proponen los defensores de los motores magnéticos de Searle. En realidad, esos detalles no son muy importantes. Lo único importante es que su motor cuántico permitiría que la humanidad conquiste, según él, el sistema solar, alcanzar la Luna en 3.6 horas o Marte en 42 horas, algo que sería, según él, posible gracias a los motores cuánticos. Por supuesto, todos estos inventos están patentados. Leer las webs de Leonov, tanto en ruso como en inglés, realmente dan para reírse mucho. Por ejemplo, afirma que su motor cuántico puede usarse para generar energía eléctrica. Según él, el costo de un generador de 100 kilowatts sería de solo $1,000. Todo un regalo. No se entiende aún cómo no es multimillonario, ¿no? Si algo así realmente funciona. Como es obvio, para quienes escuchan este programa sabemos que violar las leyes de la termodinámica no es algo que se pueda conseguir fácilmente por muchas páginas web que se escriban o muchos artículos que se publiquen. Es físicamente imposible. Las ideas de Leonov se caen por su propio peso. Es realmente un timador. Es triste ver cómo hay portales que se suman a estas locas ideas. Esperemos que esto no siga sucediendo y que, bueno, las mentes críticas y escépticas saquen a la luz lo que es falso de lo que es real. No todo lo que uno publica en una página web es verdad. Sí, siempre hay que contrastarlo con la información y razonar de forma crítica. Y hasta aquí llegamos con el programa número 389 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana pueden contactarnos en nuestro blog, radioscosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter, el usuario desde -el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Y cada semana nos emiten los lunes en la emisora educativa El Hornero, si están por la zona de Olivos y Martínez. Además, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema de Kav Verhoeven y Genghis Beats, Do This Together. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y nos reencontramos la próxima semana para hablar de toda la actualidad astronómica y espacial. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. yo no.